corazón, ay corazón, ay corazón. Qué sombra te va envolviendo cuando se cierren los valles, la estrella guiarte pueda, si amortajada de luna la noche está. Noche sin horizonte, alba sin de inmensa calma, me ciega el alma tu claridad, y se alza al infinito muriendo el grito de mi azul, cielito azul, descanso de toda pena, cuando se muestra piadosa la cruz. Rodando cayó la luna y yo me quedo en la sombra con tu aflicción. Noche de azules sombras, si no veré y bella, fijé una estrella tu eternidad, porque desesperado sé que a mi lado no vuelve más. Ay corazón, ay corazón, ay corazón.